Hola a todos amigos de Vida Sonrad. Veo con cierta alegría y estupor, aunque no me extraña, que no os desagrada el formato grabando con el móvil a pelo. Además a pelo, ya ni micrófono. Estoy ahí liado con mi carnet de conducir haciendo más test, que estoy nervioso de tanta teína. Chiste malo. Y es cuando puedo grabar, pero claro, cuanto menos tiempo tengo es cuanto más ideas se me vienen a la cabeza. Bueno, quiero hablaros también, conspiracionistamente hablando, por supuesto, pero quiero hablaros de el futuro, que es un tema que en Vidas en Red me preocupa mucho y como buen lector de ciencia ficción me preocupa adelantarme al futuro. Dos palabras, dos términos que debemos controlar, que debemos tener en cuenta. El primero es trascendencia. Y el segundo es singularidad. Seguro que ya conocéis el segundo, singularidad, Skynet. Cuando los programas, cuando la inteligencia artificial adquiere conciencia de sí misma y por lo tanto se vuelve indistinguible de un ser humano. Es decir, toma decisiones, sabe que existe, pienso luego existo, lo que decía Descartes. Bueno, pues eso es la inteligencia artificial. Es el último peldaño evolutivo de la inteligencia artificial. Algo que hoy en día es ciencia ficción y algo que, pues, yo tengo serias dudas que ocurran. Ahora, posible, es posible. Algunos dirán, sí, sí, va a ocurrir. Yo con la tecnología que hay ahora, lo dudo. Con la tecnología que va a venir más adelante, quizás, que se produzca la singularidad. Bueno, el siguiente término es trascendencia. Este es un término con el que hay matices. Hay una película de Johnny Depp donde, bueno, es una película antigua, así que puedo hacer spoiler. No, bueno, no voy a hacer spoiler, voy a contar el principio y lo que se cuenta en el tráiler, así que tampoco hay riesgo. Básicamente Johnny Depp es un científico que enferma y antes de morirse transfiere todo el contenido de su cerebro a una máquina. Con lo cual, su personalidad, sus pensamientos, todo se transfiere a un ordenador, a un superordenador. Esto es la trascendencia. Algunos confunden trascendencia, estamos hablando de hipótesis. Esto hoy en día no es posible y dudo que, bueno, y es imposible con la tecnología que tenemos ahora. Ahora, la trascendencia no es pasar tu alma. No, no es reencarnarte en una máquina, es hacer una copia de ti mismo, un clon perfecto, hacer una copia de seguridad, duplicar tu mente, tu todo en una máquina. ¿Ok? Son dos términos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Singularidad es una cosa, trascendencia tiene más que ver con esa corriente de la ciencia ficción que a mí tanto me interesa y que tanto se está poniendo de moda, que es el transpersonalismo. Bueno, hoy en día damos por hecho muchas cosas, pero debemos de tener muy presente de lo que hoy en día estamos viviendo para gente de hace 10, 20, 30 años es ciencia ficción. Lo que hoy nosotros tomamos por normal es ciencia ficción. Y hablamos de los algoritmos y hablamos del Big Data. Hoy en día, los sistemas informáticos tienen tal cantidad de información de nosotros mismos y tienen algoritmos complejos, programas de cálculo y programación avanzada que permiten predecir el comportamiento de los seres humanos. Esto que estoy diciendo no es nada exagerado ni delirante, es simplemente un hecho. Hoy en día Amazon sabe lo que tú vas a comprar. Y a veces da miedo que Amazon se anticipe de tal manera a tus deseos. Yo lo he contado siempre. Había hablado con Arot del robot de limpieza Roomba. Había hablado con mi esposa. Todavía no había hecho ninguna búsqueda en internet. Pero de pronto empezó a aparecerme publicidad de robot de limpieza Roomba. ¿Magia? No. Simplemente análisis de datos. Este tío compra tecnología tiene tantos años, tiene tal poder adquisitivo y hay más tíos que compran tecnología, que tienen tantos años y que tienen tal poder adquisitivo, que están comprando esto. En fin, al final no es tan... Esto es una cosa de mentalismo. Observación, observación y observación y experiencia. Hoy en día, Amazon se adelanta a tus compras, Google se adelanta a tus búsquedas y ocurren más cosas. Las máquinas se pueden adelantar a nuestros miedos. Hay un chiste, que no es un chiste, es algo real, donde Google sabe, en la búsqueda predictiva, que es cuando tú empiezas a escribir texto en el cajón de búsqueda de Google, y Google te completa la frase. Y resulta que la gente le tiene miedo a los asiáticos. Tengo miedo a los asiáticos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, por lo visto, escribe búsquedas de ese tipo. Hace años, años, años, cuando Nokia era lo que era Nokia, Nokia estaba trabajando en software de telefonía móvil que se anticipaba a las epidemias. ¿Por qué? Por el uso que hacía la gente de su teléfono móvil. A las epidemias, a los desastres climáticos. Hoy en día, las redes se adelantan a nuestros miedos, escuchan nuestras conversaciones, como el televisor de Samsung, que esto es una noticia ya antigua, y fabrican noticias específicas y orientadas a influir en nuestra intención de voto. Estas son las fake news. Hoy ha vuelto a salir la noticia de que Putin en Rusia tienen granjas de trolls. Esto está mal dicho, granjas de trolls. No son granjas de trolls. Tienen gente metida en redes sociales con X perfiles lanzando X mensajes. ¿No te ha pasado a ti que de pronto usuarias de Twitter con fotos despampanantes te siguen y ni siquiera hablan tu idioma? ¿Bots? En algunos casos están manejados por inteligencias artificiales, por software. En otros casos están alimentados por un tío en Kiev que está en una celda, está en un cubículo con otros 700 tíos día y noche mandando tweets, escribiendo en Facebook e influyendo. Y chavales que están en Georgia y en otros sitios, Georgia no Estados Unidos, sino Europa del Este, y que están fabricando noticias falsas, comprando publicidad en Facebook para que luego vayan a sitios de noticias falsas y consuman publicidad ganando dinero. Así que sea por interés económico o político, es fácil. Ahora la cuestión es, ¿podría el software, los algoritmos de ahora, no le llamemos inteligencia artificial, podría el software de ahora predecir nuestros miedos políticos, nuestras preferencias e incluso fabricar noticias orientadas a nuestro perfil político? Yo creo que no es exagerado decir que sí, que se puede, que es una realidad, que es un hecho. Y que cuando la inteligencia artificial se siga desarrollando, habrá programas específicos que vendan y empresas que vendan el servicio a estados o a partidos políticos que te digan, mira, soy la empresa Google o soy ABC de Google y tengo este software, o soy de IBM y tengo este software que se mete en redes sociales, que crea usuarios y que pues te va a dar influencia, visibilidad y multiplicar el mensaje de tu candidato. Esto hoy en día ya está ocurriendo. En América Latina han salido muchos casos donde te dicen, mira, te vendo 10.000 usuarios de Twitter para que tú, que eres un candidato a alcalde que nadie conoce, pues la gente te conozca. Hay tíos detrás y hay bots muy elementales. Pero con el tiempo se va a ir desarrollando perfiles de Twitter que sean prácticamente indistinguibles de personas reales. Perfiles de Twitter que dialogan con otros perfiles de Twitter y con otras personas, manteniendo conversaciones coherentes, como el bot de Ashley Madison. Con lo cual, el test de Turing se lo echan, se lo pasan por la pata estratosféricamente. Y a todos los efectos son personas opinando en Internet. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque, amigos, como han demostrado las elecciones en Estados Unidos, somos manipulables ante el poder de la mentira y de las redes sociales. Los políticos como Hillary Clinton han menospreciado totalmente la influencia de Internet, de Facebook en particular. Han menospreciado la influencia de la mentira en los portales de noticias falsas. Y esto, que es una expresión que se ha puesto de moda, hace que sea fácil controlar la narrativa. Es decir, el hilo de la conversación. Lo que abre las conversaciones en los bares, en los cafés, en los recreos y en las salidas de los trabajos. La narrativa, ¿de qué se está hablando? Hoy en día, el poder de las redes sociales ha muerto. Pensábamos que, como teníamos acceso a las redes sociales, teníamos poder para influir y para hablar. Pero ese poder lo hemos perdido. Lo hemos perdido en el momento en el que los algoritmos y el software entran en las redes sociales, se hacen pasar por personas y ellos crean la narrativa. Esto aparece en la última temporada de Homeland. Y no con software, con personas normales, apoyando a candidatos patriotas. Amigos, esto ya es... Si pensábamos que Internet le iba a devolver el poder a la gente, no. Internet ha nacido para controlar a la gente. Sí, podemos combatirlo, sí, podemos opinar, sí. Pero en los grandes números nos han derrotado. Y el problema, cuando venga una inteligencia artificial potente, es que como esa inteligencia artificial falle, como esa inteligencia artificial se ponga al servicio de tiranías o de políticos sin escrúpulos o de corporaciones, estamos perdidos y estamos inmersos en un mundo orwelliano donde la individualidad, la familia, el pensamiento crítico, religioso y filosófico están anulados. Fin del pensamiento independiente. Hace una semana o así salió en distintos portales de noticias un héroe soviético, un general de alto rango que trabajaba en una central de misiles, estaba de guardia en unos radares antimisiles. Los sistemas antimisiles fallaron y empezaron a salir alerta tras alerta de ataques de misiles nucleares de Estados Unidos a territorio soviético. ¿Qué hizo este señor? Este señor, que vive hoy en día solo en un puñetero piso, muerto de asco. Este señor es un héroe porque, aunque las máquinas decían que tenía que descolgar el teléfono, hablar con el Kremlin y empezar a poner la maquinaria de respuesta bélica soviética que hubiera aniquilado a la humanidad, decidió ignorar las luces rojas y las alertas de misiles, decidió ignorarlas porque el sentido común le decía que era un fallo. Y esa es la diferencia entre un humano y una máquina. Que los humanos solemos tener, algunos, sentido común. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya no sean sistemas de alerta, sino inteligencias artificiales? Pues aquí es cuando llega el profeta Elon Musk, creador de Tesla, de SpaceX y de un montón de empresas. Y Elon Musk dice que mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, número uno, es un peligro, y número dos, nos va a llevar a una guerra nuclear que va a acabar con la humanidad. Esto lo dice un tío sensato, no lo dice un payaso, youtuber, loco o un paranoico. No, lo dice un señor que está metido de lleno en el mundo de la tecnología, de la alta tecnología, y el que confiesa sin ningún tipo de pudor ni reparo que la inteligencia artificial le da miedo, mucho miedito. Deberíamos de hacerle caso a Elon Musk, yo creo que deberíamos de escucharle cuando menos. Ha habido por ahí una declaración de varios líderes de tecnología advirtiendo al gobierno de Estados Unidos: cuidado con la inteligencia artificial, aquí se esconden grandes peligros. El problema es que los políticos no tienen escrúpulos y no van a dudar en usar la inteligencia artificial para ganar elecciones, para hundir reputaciones de otros adversarios y para controlar la disidencia y la crítica de la población. Esto es fácil. Esto es fácil. Aquí el peligro está en que estas herramientas, que ya existen y que se van a ir perfeccionando, se pongan al servicio de los estados y las corporaciones. Y el resultado, ¿sabéis cuál va a ser? Menos libertad para el individuo. Menos libertad. ¿Sabéis cómo nos quieren los políticos y los gobernantes? Nos quieren, número uno, enfrentados unos con otros. Nos quieren, número dos, tontos, idiotas, incultos, sin sentido crítico, quizá trabajando en equipo, pero incapaces de pensar y hacer cosas por nosotros mismos. Y número tres, entretenidos. Nos quieren enfrentados, tontos y entretenidos. Y para eso han utilizado los planes educativos que están arruinando generaciones enteras y están utilizando los medios de entretenimiento. Hoy en día el discurso de un político es el discurso de un niño con problemas cognitivos. Antes los presidentes daban discursos que eran clases magistrales. Hoy en día, el mensaje que lanzan los políticos, de estos se han hecho tesis doctorales, son discursos elementales. Mensaje sencillo, lenguaje sencillo, ideas tontas, aunque sean contradictorias, pero ideas tontas. Ideas tontas que no quieren decir nada. Make America great again. Hagamos que América sea grande de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como decía Hitler, que él dijo en campaña, voy a hacer que Alemania nadie la reconozca. O Yes We Can, el paradigma de la tontería adoptado por Podemos en España. Sí podemos, sí se puede. ¿Qué significa eso políticamente? Dependiendo de la persona, va a significar una cosa diferente. Para algunos va a decir, sí se puede, vamos a crear empleo. Para otros se dice, sí se puede, vamos a darle más poder al Estado y menos al individuo. Y nadie se plantea, ¿qué clase de estúpido eslogan político es ese? ¿Qué quiere decir? Y yo no voy a votar a un eslogan tan ambiguo. Y amigos, esto es lo que se nos viene encima. El problema, ¿sabéis qué va a ser? Va a haber un tercer nivel del que habló George Orwell. En 1984, en la novela, Orwell habla de máquinas capaces de crear telenovelas y canciones. Le llamaban una especie de caleidoscopio. Es decir, máquinas que combinaban argumentos y creaban historias para el consumo del populacho. Esto lo decía Orwell en un mundo pre-internet y pre-computadores. ¿Pensáis que eso es posible hoy en día? ¿Pensáis que eso es posible para crear de manera aún más barata y aún más malvada, crear entretenimiento cutre? ¿Entretenimiento manipulador? Y por supuesto abaratar los costes. Nada de guionistas, nada de compositores, nada de músicos. Y rápidamente creamos cancioncicas que influyan en la gente para que voten en un sentido o en otro, para que pues consigan hacer lo que quieren que hagamos. Yo creo que sí. Yo creo que es posible, no probable, no solo probable, yo creo que es posible, probable, factible y se va a hacer. Y ahora alguno dirá, bueno, y converso, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿nos volvemos luditas? Como aquella aquel grupo de obreros que se oponían a la tecnología de los telares en la revolución industrial y se inventaron un líder que no existía, que le llamaban Ned Ladd, para que si las autoridades intentaban buscar y localizar al líder, pues no consiguieran matarlo porque el líder no existía. Pero este movimiento, los luditas, nació como una oposición al progreso y a la tecnología. Los telares quitan puestos de trabajo. Esto es cierto. Pero de eso no estoy hablando ahora. Estoy hablando de que la inteligencia artificial anula individuos, familias, pensamiento crítico y es altamente peligrosa porque es una herramienta altísimamente poderosa. Si los chavistas controlan la televisión, los periódicos y las radios y cualquier dictadorzuelo está loco por tener el control de los medios de comunicación, esto es más que los medios de comunicación. Es más poderoso. Es el engaño hecho perfección. Así que bueno, con esta inquietud quiero dejaros. Y por cierto, ahora quiero decirlo a cuento de todo esto. Decía antes que los gobernantes nos quieren enfrentados, tontos y entretenidos. Y Rupert ha grabado hoy y se ha quejado de que nadie está hablando del asunto de Cataluña, ¿no? Para los que no sepáis, en España tenemos algunas regiones que tienen su propio idioma y que por razones X, pues quieren la autonomía, quieren crear su propio país. Y en concreto tenemos a los vascos y a los catalanes con esa lucha que ellos tienen. Claro, según la Constitución española esto no es posible. No es posible que una comunidad o que un territorio decida de manera autónoma separarse del resto de España porque sería romper el país. Y como esto no es posible, pues han decidido echar mano de un referéndum y de una votación que no está contemplada en la legislación española, legislación que los obviamente los separatistas no reconocen. ¿Y sabéis cuál es el...? Vamos a ahora, antes de entrar en el odio, vamos a ver el cui pro y el cui bono. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, pues todo este follón lo que ha provocado es odios enconados. Catalanes anti-españolistas y españoles anticatalanistas. Odios. Y te encuentras en televisión, pues gente enfadada con España, que quiere la independencia y que tienen odio a lo español. Incluso las figuras de autoridad, al rey, la constitución, la policía, la guardia civil, y españoles, es decir, nacionalistas españoles, que desprecian, insultan a los catalanes. Bueno, amigos, pues esto es el enfrentamiento al que las élites quieren que lleguemos. Sin entrar en el asunto de la independencia, que yo personalmente yo deseo que estuvieran unidos, porque creo que como nación tenemos más futuro juntos que separados. Y al margen de otras consideraciones, de las que ya hablo en algún momento, esta separación no es buena. Estos odios no son buenos. No son buenos. Y alguien se beneficia de esto. Los globalistas, los que han diseñado, como Soros, el nuevo orden mundial, quieren varias cosas. Quieren eliminar las identidades nacionales por medio de flujos migratorios desordenados. ¿Por qué? Porque cuando alguien no tiene identidad, es débil y es manipulable. Quieren que estemos enfrentados unos con otros. ¿Por qué? Porque si tú a tu enemigo haces que se enfrente y que tome partido unos con otros y otros con unos, pues vas a conseguir que tu enemigo sea más débil. Esto es lo que están consiguiendo. Y esto no debería de pasar. Y esto va a más. Porque, os digo una cosa, vamos a suponer este escenario. Sé que me estoy saliendo de la temática del podcast de hoy, pero bueno, da igual, es el podcast. Si los catalanes independentistas consiguen salirse con la suya y separarse, formar su propio estado, ¿cuánto tiempo van a tardar los vascos en hacer lo mismo? La respuesta es obvia. Pero ¿y qué me decís de los independentistas gallegos? ¿Qué me decís de otros grupos? Incluso de los andaluces, que nunca han pedido un estatuto de autonomía y les han concedido un estatuto de autonomía porque los andaluces llegaron a decir, bueno, yo soy andaluz, ¿eh? Si los catalanes tienen un estatuto, ¿y por qué nosotros no? ¿Qué pasa? Que aquí ya, bueno, pues el efecto va a ser desgarrador. España, que es un país al que los globalistas, Soros y compañía, han destruido porque Europa, que es ese gran invento para burocratizar y acabar con la democracia, ha acabado con la industria en España. ¿Por qué? Porque a Alemania no le interesa tener a españoles que están compitiendo en salarios y en calidad con productos franceses, alemanes. Así que en España ya no hay industria, prácticamente no hay astilleros, los hubo. No hay empresas de acero ni altos hornos, los hubo. Aquellos vascos que me escucháis sabéis de lo que estoy hablando. ¿Y por qué se quitó la industria pesada y la industria y las fábricas en España? Porque no interesa. Porque a nuestros enemigos no les interesa tener a españoles compitiendo. Así que esto es consecuencia de esas regulaciones y de estos vecinos que tenemos. Si nos pueden dividir con el asunto catalán, vasco, gallego y andaluz, ya puestos, y valenciano, pues fantástico. Tanto mejor. Porque al final esto es lo que se busca. División y enfrentamiento. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Si te gustó este podcast, hazme un favor. Dalo a conocer en redes sociales, Twitter, Facebook, y con eso estarás consiguiendo apoyar a este humilde podcaster. Si quieres contactar conmigo, mi Twitter es @converso72 y mi correo es vidasenred@gmail.com. Un fuerte abrazo y hasta pronto.